Muy bien, estamos con Gastón Gutiérrez para charlar respecto a una cuestión que conocíamos ayer que tiene que ver con un crematorio y algunas gestiones que se han ido desarrollando en Nación y en eso también la obtención de algunos fondos específicamente para crear ese crematorio aquí en la capital rionegrina. Gutiérrez, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Sí, efectivamente hace tiempo se viene trabajando desde el gobierno de Viedma en esta articulación. En particular con el programa Municipios de Pie del Ministerio del Interior, gracias al diálogo y la articulación permanente entre el intendente Pesati y los senadores Beretilina y Toñate, encabezando desde el municipio el área de obras públicas las tratativas para la adquisición, porque estaban acostumbrados a lo que es la carga de los programas, los presupuestos, los trabajos y demás, y se integra en el proyecto que desde el primer momento trazó el intendente Pesati para la Secretaría de Servicios Públicos, uno de los objetivos principales, que era el de la puesta en valor no solamente del cementerio municipal en las condiciones que está actualmente, sino también la construcción de un nuevo cementerio estilo Parque de Paz, Jardín de Paz, con el proyecto de un crematorio municipal para que pueda cumplir su función social en el marco de la ciudad de Viedma y no necesariamente los vecinos y vecinas tengan que cruzar a la ciudad de Carmen de Patagones. Bien, y en ese sentido es importante, bueno, las gestiones que conocíamos ayer de parte de los senadores Beretilné y Doñate, ¿no? Sí, precisamente porque es parte de un programa del Ministerio del Interior, del programa Municipios de Pie, que venimos articulando incluso también con Ana Marx, y la verdad que bueno, esta materialización es muy importante para lo que es la jerarquización del servicio, pero también para incorporar un servicio social, y en este caso de sepelio y fúnebre, como es la cremación, que no existía hasta el momento en Viedma. La creación del nuevo cementerio, ese jardín de paz de que hablaba recién Gutiérrez, ¿está planificado para algún sector de la ciudad específico? ¿Están en tratativas todavía? Sí, ya está planificado, el lugar está elegido y seleccionado, están en pleno curso los estudios de impacto ambiental que fueron adjudicados a la Universidad Nacional de Río Negro por licitación pública. Y bueno, cuando vayamos obteniendo los resultados de ese estudio de impacto ambiental, se nos irá determinando la base del proyecto y el esquema de infraestructura que tiene que tener para no generar precisamente impactos ambientales negativos y que cumpla con todas las normativas vigentes. Bien, le agradecemos. Por favor, gracias a ustedes.